la beba como tepa. Yo sé que eres mayor de edad. No me digas que no hay nada si me llamas cuando él sepa. Vives encerrada en cueva, él no te saca de cueva. Sé que sufres cuando ves la guagua nueva de mi jefa. Hola beba, dime cómo te va. Ya veo que más porque me llamas cuando él se va. No va a ser igual, busca al que me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo tu ritmo y te dedica todo esto y no. Baby, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo tu ritmo y te dedica todo esto. Tú me llamas a las 6, yo jugando play. Quieres encerrarte conmigo en el penthouse de coupe. Anda sola, ella no enrola, pero yo tengo ese sabor que la descontrola. Y me llama buscando excusa para aprender, sabiendo después de fumar qué vamos a hacer. Yo desde que la vi sé lo que va a pasar. Señor, quiero hacerle el bien, me obligan al mal. Antes todo era fubu, ahora tú es Cristian Lubu. Desde que tú te fuiste, yo rompí la piqui sin subu. Desde que tú te fuiste, tus amigas me dieron follow. Tu novio no mete mano, mami, por ti yo jalo. Inhalo del cannabis, tu gato es un huele bis. Hace tiempo te hubieran planchado, pero es que yo no te tengo ganas. Vica Bali, las Hermes, con él es que tú te duermes. Pero pensando en mí, va a ver si en tus sueños puedes verme. Hola, beba. Dime cómo te va, ya veo que más porque me llamas cuando él se va. No va a ser igual, busca al que me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo tu ritmo y te dedica todo esto. Siempre que tú aterrices, procura no deslices. Tengo los ojos verdes, pero veo mis días grises. Estoy contando los verdes y aunque siento que tengo chavo, quiero que te recuerdes que por ti estos temas los grabo. Y me aferro en el ferro, 9 milímetros al hierro, 9 milímetros al que te toque, te juro que yo lo entierro. Solo verla impresiona, sin nalgas en silicona, redonda como la anilla, oro rosado de mi day. Hola beba, dime cómo te va. Ya veo que más porque me llamas cuando él se va. No va a ser igual, busca al que me releva. Sé que te molesta cuando me ves con la nueva. Baby, nadie me lo hace como tú. Ahora solo me ves por YouTube. Nada va a ser lo mismo, el que parte todo tu ritmo y te dedica todo esto. El príncipe, el mueca, el cerebro, Oreo, Eladio, the motherfucking sauce, boys. You got the recipe. Tranquila, que todo quede en su sitio.